Ayer salió una nota en el diario que decía que en la escuela número 8 del barrio Villanueva de Moreno, escuela 8 del barrio Villanueva de Moreno, en el último año y medio, mataron a tiros a 7 alumnos. 7 chicos en un año y medio, entre 15 y 18 años. Terminaron muertos por haber sido confundidos con ladrones. Otros muertos por venganza de una banda barrial, otros por un disparo misterioso, otros por ser testigos. Mandamos ahí a Mercedes Minchi. Mercedes. Sí, Jorge, es muy impresionante lo que estamos viendo acá en el barrio de Villanueva. La escuela, digamos, está en el medio del barrio, en la parte de atrás hay una parte mucho más humilde y la parte de adelante es un barrio de clase media-baja. Ahora, lo que me entero es, primero, que en realidad son 8 los chicos que han muerto. Ahora nos acaban de avisar que el sábado asesinaron uno más. Pero en total, en todo el barrio me decían que serían, porque no solamente chicos que iban a la escuela, sino chicos que dejaron la escuela, ya serían 25 los chicos asesinados acá. ¿En cuánto tiempo? Y en un año y medio. Es una locura. Ahora, las historias que estamos, yo estoy escuchando, no lo puedo creer. Bueno, estoy con varias madres. Estoy con la por ejemplo, vos sabés que en tercer año, por ejemplo, del colegio, 4 chicos asesinaron, que iban a la misma aula. Vladimir Romero, Marcelo Antunes, Javier Pereira y Luz Clara Mancilla, que justo había dejado el colegio, pero que iba a la misma aula. 4 chicos de 15 años de tercer año. Es impresionante. Bueno, pero acá hay una cosa buenísima, que está laburando bárbaro el cura de la iglesia de Lourdes y también una ONG que se llama Razonar, donde está Gladys Villalba, que también la tenemos acá al lado, que ellos empezaron a reagrupar a todas estas madres que le fueron asesinando a los hijos, porque están todas desesperadas porque la justicia no le da ni bolilla. Estoy con Graciela, que es la mamá de Carlos Ignacio García, uno de los chicos asesinados, y también con Emilia. El caso de Emilia, al hijo no lo mataron por un hecho de inseguridad, sino por celos, pero también es muy impresionante todo lo que cuenta. Vamos primero con Graciela, que es la mamá de Carlos, porque después lo asesinan a Carlos, y después al chico que vio el asesinato de Carlos y que vio que los que lo asesinaban eran hijos de policías, también lo asesinaron. Hablemos primero con Graciela. A ver, Graciela, contá el caso de ustedes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo está? Cuéntenos. Bueno, mi hijo es Carlito García. Él se va a comer a una pizzería que queda en Cuatro Vientos. Es un barrio que cruza ahí. A la salida, él se va con Chelito, con su amigo Chelito. Bueno, le agarra una patota que son hijos y parientes de policías, que tienen impunidad total, parece. Y tienen armas. Los agarran a una cuadra y media porque le tenían bronca por celos de una piba, no sé por qué problemas. Los agarran a media cuadra, a Carlito le pegan 6 tiros, lo matan, lo dejan tirado, a Chelito lo hieren, le pegan uno en el glúteo, lo llevan al hospital a Chelito, Chelito se salva. Pero Chelito, por medio de Facebook y demás, porque los conocía, porque estos chicos paran en la esquina de la pizzería, y tenía la foto, todo, bueno, lo llevamos a casa, después del velatorio de Carlito, de toda la angustia, todo lo que vivimos, Chelito los identifica. La mamá los lleva a donde él declara a todos, y no hay nadie preso, no... dice que están fugados, no sé lo que pasa. Y después lo matan a Chelito. Y a los 2 meses, no llegan 2 meses, que justo un día a Carlitos lo matan el 15 y a Chelito lo matan el 14. ¿Qué edad tenían su hijo y este amigo? Carlitos tiene 15 años. ¿Qué propone? Y Chelito tenía 17. ¿Y hubo una denuncia judicial? ¿Esto se denunció ante la policía y nunca encontraron a nadie? Sí, no hay nadie preso, no hay detenidos. ¿Y ustedes después sufrieron algún tipo de amenaza por parte de estos mismos pibes? Sí, siempre. Desde ellos, por ejemplo, decían, no vamos a dejar que ninguno de estos pibes vayan presos, que nosotros tenemos banca y todas esas cosas. Además, Carlito tenía la novia que quedó embarazada y ahora tuvo la bebé. Y cuando nos hicieron el chiste con una nota a ella, viuda a los 14 o algo así. Dice que por la casa de ella, después no quería, ella no quería saber nada con... Dice que pasaban en motos, encapuchados, y con unas motos ahí 2 o 3 veces, así como intimidándola. Y ella ni sale a la vereda. A ver, Jorge, mira, acá estoy con Emilia, que es la mamá de Marcelo, también de 15 años, que también asesinaron. Ahora me decía Emilia algo que es impresionante, que acá en los kioscos venden balas. Emilia, se está escuchando Jorge Larata. Contanos un poco del tema de los kioscos, que me parece impresionante. Hola, buen día. Buen día, Emilia. A ver, cuéntenos. A Marcelo lo matan el 21 de septiembre, a una cuadra de mi casa. Un chico del barrio lo mató por celo a una piba. ¿Cómo lo mató? ¿Le pegó un tiro? Sí, él estaba dentro de una casa jugando a la Nebu con el compañerito del colegio, y el otro pibe entró y le prendió un tiro por la espalda. Lo llevé al hospital y a la hora falleció. ¿Y usted sabe quién es que lo mató a su hijo? Sí, el pibe en el momento lo deja tirado, se va, sube en una moto, se va. Estuvo prófugo desde el 21 de septiembre hasta el 8 de enero. El 8 de enero lo agarran, lo detienen, lo llevan al nuevo dique de La Plata, y el 22 de mayo el pibe se fugó. Ajá. Y hasta el momento sigue libre, sigue prófugo. Ajá. Y me preguntaban dónde se consiguen las balas, dónde se consiguen las armas. Yo, como yo le dije a Clarín, lo vuelvo a reiterar, acá las balas, las armas, todo se consigue como ir a un kiosco y comprar un caramelo, porque hay varios lugares que se venden. Ahora, señora, ¿estamos hablando de una sola banda de chicos vinculados a la policía o de varias? No, eso, el que mató a mi hijo, por ejemplo, es un pibe de mi barrio, es un pibe de otra banda, o sea que hay varias, no es una sola banda. Y de la cantidad de chicos que han muerto en el último tiempo, ¿hubo algún responsable preso? Que nosotros sabemos, no. Que yo sepa, por ejemplo, no hay ninguno preso, porque el que cae preso a los pocos meses sale, se fuga o no sé cómo, pero supuestamente siempre se fuga. Eso es lo que no se puede entender, cómo se pueden fugar de un penal si están presos. Sí, claro. Pásenme por favor con Mercedes. Mercedes, estás también con gente de una ONG, ¿no? Sí, y Gladys está haciendo un laburo impresionante, porque es la que ha juntado a todas las madres. Recién la conocimos en la puerta del colegio, porque imagínate las madres tiradas en una cama, desesperadas de angustia, que ahora han podido denunciar todo esto, lo que se están juntando todas. Se llama Gladys Villalba y es de la ONG Razonar. Justamente cuando estábamos con ella recién, cuando le avisaban que habían matado a otro chico hace unas horas. Gladys, te está escuchando La Nata. Hola Gladys, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Y contanos, ¿por qué pasa esto en este barrio con tantos chicos muertos en un periodo de tiempo tan corto, de maneras raras aparte? Sí, mira, yo lo que lo que sabemos es que no solamente pasa en este barrio, lo que pasa es que nosotros desde la ONG y juntamente con la parroquia Nuestra Señora Lourdes estamos centralizando el trabajo en este barrio, que es uno de los 144 de Moreno, porque no podemos trabajar en más barrio porque somos solo una ONG. Claro. Pero la realidad es que nos están llamando madres de todos los barrios, porque en todos los barrios periféricos está pasando esto, donde circula lo que nosotros creemos es que acá tienen dos denominadores comunes, o tres si se quiere, te voy a decir cuál es el tercero después, pero los dos que circula y que todo el mundo sabe son las drogas y las armas. Y el tercer factor es la ausencia, que como yo ya hace tiempo que vengo diciendo, tanto en los casos de trata, de desaparición de chicos y chicas, que también existe, casos de abuso, que también existen acá en Moreno, no es solamente ya ausencia del Estado, sino que ya termina siendo cómplice en cada una de estas muertes, porque pasó más de un año y medio en el que comenzaron estas series de asesinatos y que realmente no se hace absolutamente nada. Uh-huh. No, la presencia del Estado no está en ninguno de estos lugares. Te puede decir Mercedes cómo es el barrio, donde la gente apenas hay un asfaltito para llegar al colegio, a la escuela 8, y los docentes que vienen en colectivo tienen que caminar de 6 a 8 cuadras para llegar a la escuela. ¿Usted está tratando de tomar contacto con, me imagino que sí, con el poder político local? En realidad lo hemos hecho en otros momentos, pero en uno de los casos que te cuento de acá que sucedió en el mes de enero, en el caso de Natalia Rocha, que es uno de los casos que estamos patrocinando con los abogados de la ONG. También una nena de 15 años. Una nena de 16 años que fue asesinada, secuestrada, asesinada y que la tiraron al arroyo Catonas. nosotros nos sentamos a hablar con el ministro de Seguridad, con Granado, y, con Granado. Y le planteamos la situación, de Moreno, que no era un caso aislado, sino que además el caso de Natalia Rocha también tiene que ver con las drogas, porque la entregó una amiga que debía drogas a un agente de un aguantadero y a la nena la asesinan en ese aguantadero. Y esto todo el mundo lo sabe, y incluso uno de los asesinos de esa chica sigue suelto. Es una cosa espantosa porque hace unos días el padre se entera dónde estaba, llama a la policía, viene la policía a la puerta de la casa y dice, pero no tenemos orden de allanamiento. Digo, rodea la manzana, por favor, en algún momento va a salir, ¿viste? Y en ese momento incluso vos, policía, podés pedir la orden de allanamiento, pero no. Hay una tanta falta de voluntad y decisión política en todos los organismos, incluso la policial. A ver, acá también, Jorge, una cosa que me llamó la atención, que por ahí se lo puede contar también Gladys, es los pocos chicos que van al colegio. Yo cuando entré al colegio recién me llamaron la atención los poquitos chicos que hay. En la escuela 8, por ejemplo, este año se van a recibir 16. Y en la escuela 45, que está acá cerca, también hay re poquitos chicos. ¿Qué pasa? ¿No vienen al colegio? Lo que nosotros estamos visibilizando es que hay una gran deserción escolar, y más en las escuelas periféricas. Y sobre todo, si en la primaria por ahí hay más acompañamiento de la familia y demás, y los chicos por ahí terminan la primaria, pero la secundaria se les complica más porque los chicos no tienen recursos, no tienen ningún tipo de recursos y tampoco tienen una motivación. Los pibes han perdido los sueños, no tienen sueños, no tienen esperanza, entonces es como que van dejando la escuela. En la escuela 8 esta es la primer camada que se reciben, y se reciben 16 chicos. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, varios de ellos fueron asesinados, ¿no?, en distintas situaciones, pero 16 pibes en una escuela pública, que sería lo ideal. Ojalá todas las escuelas tuvieran 16 pibes y que tuvieran los docentes para, ¿no es cierto?, pero todos sabemos que ni siquiera en una escuela privada hay 16 pibes en un aula. Eso demuestra la gran cantidad de deserción escolar que hay. Y de vuelta voy a lo mismo, la falta de políticas inclusivas en el distrito. Yo creo que esto pasa en todo el conurbano, pero principalmente acá en Moreno, que es lo que conocemos, que es lo que caminamos, realmente cada una de las familias están a la deriva, cada uno de los pibes están sin saber qué hacer, y es mucho más fácil ese campo así debilitado para que los narcos entren, sí, claro, y hagan sus negociados a la vista de los políticos de turno y también de la policía local, ¿no? En algún momento te invitamos a pasar por el piso para que nos cuentes más en detalle cómo está la situación allá. Arreglá después con Mercedes para combinar con Erika de nuestra producción. Gracias, Mercedes, también. Muchas gracias. Muy impresionante la situación. Estamos hablando de la escuela 8 del barrio Villanueva de Moreno. 8 chicos entre 15 y 18 años muertos a tiros en distintas circunstancias en el último año y medio. No es normal, nada de lo que estamos contando es normal. Esto está pasando en Moreno, en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés, Jorge, que si, la única solución en esta instancia es invertir en una estrategia donde se convoquen asistentes sociales y gente que trabajen para incentivar, para acompañar y para, viste, cuando alguien tiene que aprender a comer algo que no come, digo, que paso a paso y más, ¿cómo traer a los chicos de vuelta a la escuela? Más allá de la familia, mirá qué loco que es esto, hay que trabajar con el pibe, con la familia, porque claramente no hay sueños, porque no hay expectativa, no hay motivación. Entonces digo, la única solución en este momento es agarrar a expertos en materia social para que, a modo de patrullas, si se quiere usar la palabra, pero todo nada de eso sirve si la situación económica no mejora y si la distribución del ingreso no es distinta. Pero entonces, ¿qué hacemos? Es algo que hay que empezar todo a la vez. Es una decisión, Jorge. Es una decisión política. Que hay que empezar no solo desde ahí, hay que empezar desde otros lugares también. Pero el problema es que estamos siempre discutiendo lo mismo. No es que no hay plata. Hay plata. El tema es cómo la distribuís. Por eso digo, todo, la inseguridad, la educación, todo es una cuestión de decisión política. A nadie le interesa la seguridad ni la educación en este país. Esa es la verdad. Es cierto. Bueno, hicimos el otro día en la tele un programa sobre educación y de nuestro ciclo fue el programa que menos midió. Claro. Bueno, el programa sobre educación, que yo realmente creo que fue un buen programa. Tampoco es un indicador. Bueno, pero no tiene que ver. Es un dato. Tiene que ver, de golpe la gente tiene más morbo por saber quién se robó tal cosa que por saber que somos todos unos brutos. Claro. Bueno, viste, así nos va. ¿Me entendés? Claro. Es muy, muy fuerte. Son las 12:28. ¿Qué querés?